Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar la película Pelota de Cuero. Pelota de Cuero es una película argentina del año 1963 y de 125 minutos de duración, filmada en Ferraña Color, que lleva como subtítulo Historia de una pasión, producida y dirigida por Armando Bo, que contó como ayudante de dirección a su hijo Víctor Bo. El guión fue coescrito por Armando Bo y el conocido periodista deportivo Ricardo Lorenzo Borocotó, sobre un argumento del propio Borocotó. La fotografía fue tarea de Luis César Lavera, encargándose del montaje Rosalino Caterbetti y Jorge Levigliotti, y la música fue preparada por Eligio Ayala Morín. Fue su protagonista Armando Bo, acompañado por Alberto Barcel, Víctor Bo, Nelly Beltrán, Josefina Daniele, Mario Casado, Adelco Lanza, Pedro Laxal, Lechuguita, Elida Marleta, Elena Del Vecchio, Luis Tasca, Semillita, y la participación del cantante de tangos Edmundo Rivero, de Ricardo Lorenzo Borocotó y de los jugadores de Boca Juniors Antonio Ratín, Silvio Marzolini, Antonio Roma y Ernesto Grillo. La trama del filme se centra en el ocaso de un futbolista llamado Marcos Ferretti, de larga trayectoria en el club Boca Juniors. Un jugador que no cambiará nunca los colores azul y amarillo de su camiseta y no puede concebir otra alternativa que no sea jugar en el club del que es hincha fanático y cuya trayectoria se destaca tras más de 20 años desde la novena división hasta la primera, y por eso cuando le quieren apartar del equipo opta por la delirante decisión de suicidarse en el campo de juego del club de sus amores y de toda su vida. A través de variados flashbacks, se nos muestra a Ferretti desde niño, cuando es descubierto por un cazatalentos, interpretado por Borocotó, que lo hace fichar en la novena división de Boca Juniors, y a través de los años debuta en la primera, donde jugará por mucho tiempo hasta su madurez. Esta película se basa en la historia de Abdón Porte, jugador del Club Nacional de Montevideo, que se quitó la vida en la misma cancha en que jugaba su equipo, en el Estadio Gran Parque Central. Esta película no debe confundirse con la película Pelota de Trapo, del año 1948, que fue dirigida por Leopoldo Torres Ríos, protagonizada por Armando Bo, y que contó también con guión de Ricardo Lorenzo Borocotó. Pelota de Cuero se filmó casi totalmente en la cancha de Boca Juniors, y con la presencia de los hinchas xeneizes, incluyendo imágenes documentales que muestran escenas de multitudes concurriendo a las canchas, las calles originales del barrio de La Boca, antes de convertirse en un deleite turístico, y alternativas de partidos variados, incluyendo aquel famoso clásico del año 1962, en el que Antonio Roma le atajó un penal a Delem y dejó a su equipo a un paso de consagrarse campeón. Se intercalan ciertas secuencias humorísticas dentro de la trama dramática, algunas controvertidas, como cuando Nelly Beltrán concurre a la platea del Club Boca Juniors vistiendo la camiseta de River, y por otro lado, el toque musical cuando Edmundo Rivero, acompañado por sus guitarristas, canta tangos en el vestuario de la Bombonera, mientras los jugadores Roma, Ratín, Marzolini y Grillo se preparan para salir a disputar el clásico. Edmundo Rivero canta cuatro temas en esta película, entre ellos Pelota de Cuero, que compuso conjuntamente con Héctor Marcó. A pesar de que la película logró gran afluencia de público a las salas, y sus afiches eran muy solicitados, ya que la gente los buscaba y despegaba de las carteleras públicas para guardarlo, la crítica no fue tan onerosa con la película. Antonio Salgado, en Tiempo de Cine, opinó: nada tan falso como este filme. El diario La Prensa publicó: la labor del director Armando Bó es bastante mediocre, el color y el sonido muy defectuosos. King, a su vez, dijo: fútbol en un filme con altibajos. Y otro comentario decía: el lacrimógeno guión, la previsible puesta en escena, la mala actuación y el pésimo doblaje hacen imposible que la ficción se torne creíble. Pero a pesar de ello, también reside el encanto incomparable de la película. Lo más curioso y detectable fue que durante todo ese lapso de tiempo que transcurre desde que Ferretti es un niño hasta que se vuelve un veterano, el cazatalentos, la madre de Ferretti, el presidente del club, los relatores de radio y otros personajes secundarios no envejecen. Pero a pesar de estos desaciertos y la mediocridad, Pelota de Cuero fue elogiada por el público y hasta se produjo la recomendación de boca en boca. El programa de la sala decía: risas y lágrimas, emoción de muchedumbres. Pelota de Cuero fue estrenada el 25 de julio de 1963 en el cine Renacimiento de la calle Lavalle y en 25 salas simultáneas de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando esta película con Armando Bó, que se tituló Pelota de Cuero.